Negro es el pincel, negro es el carbón y hasta el viento. Negro es... Dejáis de reír, yo podré proseguir y este cuadro terminar. Atención, por favor, no os mováis otra vez, que la cosa va muy bien. Si dejáis de jugar, yo podré sin dudar este cuadro terminar. Volvéis a enredar, lo que puede pasar es que deje de pintar o que coja el pincel, el carbón y el pastel y os no empiece a tirar. Negro es el pincel, negro es el carbón y hasta el lienzo, negro es. Es Barbul, el gran pintor. Es Barbul, el gran pintor.